Buenas noches. Muy buenas noches y bienvenidos. Qué noche fantástica vamos a vivir. Anda rondando el amor por esta sala. Se percibe una vivencia de amor en el teatro. Hay que estar muy atentos esta noche. Hay que descubrir el amor. Hay que apelar a cualquier táctica o cualquier estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte. Construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Y esta noche va a quedar en cada uno de ustedes. En esta noche mágica que quedará plasmada también a través de un DVD. Bienvenidos a esta noche del amor en la calle Corrientes. Detrás de este telón ya está rugiendo el león santafesino, el más romántico de todos. Bienvenidos a la noche mágica de este amigazo que es Leo Ravioli. Duele más dejarte ir que dejarte vivir. Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios. No quiero ni te pienso olvidar, y a nadie me pienso entregar. Seré inútil tratar de huir, porque donde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Hice mío tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. ¿Por qué me das libertad para amar, si yo prefiero estar preso de ti? Quizás no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. A ver. Ay, amor. El amor de mi vida sigue siendo tú. Hice mío tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. apenas pienso, no lo puedo entender. ¿Por qué motivo te pude perder? ¿Por qué de pronto me siento perdido en la espalda de tu olvido, tu silencio, tu desdén? ¡Ay, amor! ¡Ay, no! Gracias. Buenas noches para todos. Los aplausos bien fuerte. Es un gustazo enorme, un placer enorme compartir esta noche con todos ustedes. Noche que van a pasar los años, los meses, los días, y va a quedar todo plasmado en un DVD con las canciones y los éxitos del máximo exponente de la canción romántica. Le seguimos presentando más temas.